¿Está usted cansado de las campañas políticas? ¿De tanto candidato que le promete y promete sin ningún sentido? ¿Está cansado de tanta publicidad y de tantos medios y de que le repiten cosas y le pasen cosas por Facebook? Ay, sí, estoy hasta la madre de eso. ¿Está usted cansado de las telenovelas, de los programas de concursos, de tanto refrito, de tanto noticiero que nada contribuye a su vida y que realmente lo único que hace es aburrirlo día tras día? Sí, ya me aburrí de todas esas cosas. ¿Está usted cansado de no tener dinero, de estar aburrido y no tener nada que hacer? Sí, ¿por qué? Pues para eso le tenemos el Chango León Podcast, la opción gratis de entretenimiento, sin política, sin refritos, todo entretenimiento, todo nuevo, cómics, videojuegos, manga, un chorro de cosas que a usted le va a encantar. Así que este es el Chango León Podcast y comenzamos. ¡Felicidades! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Chango León pa' presidente! ¡Chécate las llantas! Y después de muchas dificultades técnicas, por fin podemos empezar. No pregunten qué pasó antes de este podcast, ¿eh? Antes de empezar a grabar, señores. Bueno, no, realmente lo que pasó es que no conectamos la consola otra vez a la computadora. Entonces... Pero te diste cuenta después de 2 horas. Ya no me puedo acordar. Realmente no fueron 2 horas, fueron como 2 minutos. Es que como eso de que quita, pone. ¿Pero tiene idea de lo que hablamos en 2 minutos? No, llegamos a unas conclusiones bien interesantes sobre el significado de la vida, el universo y todo. Andrés, ya pero llegamos. Ya se nos olvidó. Entonces, bienvenidos al Chango León Podcast número ¿qué? 239. Deja que se traiga las papas primero. Chango León Podcast número 239. Estamos con unas papas y unos chescos acá bien a gusto. Okay. ¿Pero quiénes estamos? Sí. Otra vez. Otra vez. Vamos a hacer las presentaciones que no se grabaron gracias a que no conectamos. Ok, ya, va. Menos risas y más acción. Okay. A mi izquierda tengo a un compañero invitado, que un amigo nuestro que se llama Héctor Santana. ¿Qué onda? Pavo. Buenas noches. Ahí. Buenas noches, Héctor Santana, nuestro especialista en juegos. El Pavo. En juegos. Alias El Pavo. ¿Qué nos cuentas, Pavo? Buenas noches. Ah, buenas noches. Pues aquí acompañándolos a este podcast de Chango León. Y pues para... ¡Woo! La party, party. La party, claro sí, que aquí sí. La party está aquí. Intenso. Y luego tenemos a Adrián Gabriel. ¡Gordo! Que sorprendentemente logró repetir la misma presentación que hizo antes. Bueno, de hecho, iba a hacer una imitación. Yo ya tenía planeado hacer una imitación de un pavo en Día de Acción de Gracias a punto de ser sacrificado. O sea, le iban a cortar la cabeza. Uh-huh. Imaginé cómo se sentiría el pobre pavo en esa situación. Pues más o menos como, ok, no iba a dar spoilers, pero... spoilers no. De Game of Thrones. ¡No! La primera temporada. ¡No! Okay, yo no la he visto. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo puedes spoilerar, cabrón? Ah, porque me lo spoilearon a mí y ya, ya había leído casi todo el primer ¿quiere libro. Quiere pasar el virus, digo, la spoileada. Pues el que está hablando es Leo. Winter is coming. Oye, pero cuando, espérame un momento, pero cuando te spoilean y tú no has visto la película y luego pasas ese spoiler a otra persona y esa persona tampoco lo ha visto y pasa ese spoiler a esa otra persona, ¿no es como el teléfono descompuesto, no llega así como... No, porque el spoiler no tiene efecto. Mira, hasta que ves la película o serie en cuestión. Search. Es que eso era hace unos 20 años, güey. 20, 30 años, cuando el spoiler era que le dijeras a la persona, güey. Ahora el spoiler es... Ah, ¿por qué linkeó ese video de YouTube? Ah, fuck. Le echas así a perder la película. No es teléfono descompuesto porque simplemente ya viste la cosa tal y como es. All right, sir. I stand corrected. Sí. Entonces, bueno. También tenemos aquí a Leonardo Hernández. Buenas Leonardo, noches, el buenas taxista noches. Hernández. Buenas noches. Crazy Taxis. Aquí nuestro amigo Leonardo, taxista seduciendo la vida. Como siempre. Leo. Y luego aquí también tenemos a mi derecha Serge. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nuestro maestro de ceremonias. Y a mi izquierda, señores, tenemos a Ángel García en la mesa 1. Buenas noches, ¿cómo están todos? Voy a estar aquí toda la noche. Sí. Póngale el tojo. Se caerían de la risa. Sí, no, aquí con mi música de fondo, haciendo mi... ¿Mezclas? Sí, bien suaves. Bueno, no es cierto. ¿Estamos escuchando algo en especial? Porque no puedo escuchar. Estamos escuchando algo que se llama Distant Phantasm. ¿Qué? Fantasma Distante. Bueno, es Distant Phantasm Fourth. Es un disco de remixes de Toho internacionales. O sea, son chavos que vienen de todos lados del mundo. Hay japoneses, hay chinos, hay Ahí creo que veo como dos, tres franceses. Hay, en fin, hay de todo el mundo. O sea, no solo es de Toho. En pocas palabras es el Toho. Como lo conocemos todos. Sí. Sí. Muy bien, pues. Entonces, sí. ¿Cómo les ha ido estos días con el calorón? Bien, hasta que ayer sustó un pinche viento de la chingada. Ayer sí me tocó de come tierra. Era viento, tierra y pa' chingar a acabar encima con agua. Deja tú, dinosaurios atacaron a algunas personas en Ciudad Juárez. Increíble, aunque ustedes no lo crean. Yo sé que los dinosaurios no vuelan, pero ayer volaron. Ayer volaron tiranosaurios y atacaron a unas personas. Que, y sí, tenemos dinosaurios en Ciudad Juárez, por si no sean de veras. Sí, y no son priistas, A ver, ¿cómo estuvo esto? Porque yo no me he enterado. Pues según lo que yo me enteré es que en Fiesta Park había una familia y estaban pasándosela muy bien y sí, que venía de Texas y pues ellos venían a pasar un tiempo muy divertido como siempre. Un tiempo muy divertido en Fiesta Park. Fiesta Park. Sí. Donde había una exposición de dinosaurios de tamaño real. Hace mucho. Hechos de Icebergs. Bueno, pero las había. Sí, entonces estos dinosaurios salieron volando. Es que tienes que explicar el clima en Ciudad Juárez. En la mañana fresco, en la tarde calorcito. Y en la noche chinga más tarde, tu madre, güey. Chingo de calor. Y exactamente a las 6 de la mañana, un viento como el planeta LV-223 de la fregada. Así es, efectivamente, como lo dice Serge, el clima aquí en Juárez es... Eso es de lo más común que tenemos en casi todos los días, de que el clima se aloca y hace sus cosas locas y lanza dinosaurios hacia las familias y los niños llorando y, oh, Dios mío, protejan a los niños. Y pues simplemente el dinosaurio quiso atacar a la familia, salió volando y ¡pah! Y los ataca y pues... Se los quiso comer. Perfectamente sí, normal. Un dinosaurio tiene hambre. Ve una familia divirtiéndose en el parque de diversiones, dice chomp, chomp, nom, noms. Entonces llega y hace nom, nom. Un día normal, un fin de semana normal aquí en Ciudad Juárez. Sí, sí, definitivamente normal. Porque, señores, pasemos a temas más agradables. Menos bizarros. Sí, ya bastante de vientos extraños y de dinosaurios comiéndose gente. Sí, esa buena change. Y luego en muchas partes no hubo luz, así es que morirse de calor también. Yo estaba en el cine en ese momento, así que no me acuerdo. ¿No hubo luz, o no hubo lulz? Porque con el aire se fue la luz. Sí. Ayer fue pro fails. Pues, sí, más o menos. El caso es que para estas horas, a este momento ya terminó la pelea de Lee contra Chávez. Que por cierto... Ganó Chávez en el séptimo round por knockout, ya, los spoileré a todos. Bueno, que por cierto yo la iba a ver, pero en ese momento de entre... No, que ¿dónde se arma? ¿En qué casa? ¿Dónde nos juntamos? Me quedé dormido en la cama de mi compañero y se canceló el plan y mágicamente me tuve que regresar en ruta a casa de Mikey porque es donde estoy viviendo. Y pues ya no se armó nada, entonces por eso estoy aquí y ya no supe nada de la pelea. Ah, cara, es como un episodio de Friends o algo así. Bueno. Sí. Y terminaste en el podcast Changoleón. La vida está llena de coincidencias. Terminó bien. Sí. ¿Quién iba a decir? ¿De qué quieren hablar esta noche, señores? ¿Alguien tiene algún tema que proponer? Pues esta noche diabólica y oscura y tenebrosa. Macabrona. Y macabrona. Se me antoja, no sé, estar en un clima ahorita helado, frío, muerto. No sé, como el Polo Norte, para ser. Por ejemplo, no sé. Más o menos como en ese relato de Lovecraft, conocido como At the Mountain Madness o en las montañas de la locura. ¿Ya vieron Prometheus, por cierto? No. Entonces le voy a recomendar le quiero recomendar un libro muy bonito que se llama The Mountain Madness, o sea, la montaña de la locura de Lovecraft. Bueno, no es un libro, más bien es un cuento. Así sí, que muy recomendable, es una historia muy padre, trata de unos exploradores que van a una expedición al Polo Norte y ahí encuentran una ciudad perdida, una ciudad gigantesca, amurallada, que al parecer era tan grande que solo podía ser habitada por seres gigantes. de muchos metros de alto, vamos. Y está adornada sus interiores con unos jeroglíficos, unas cosas muy tremendas, de una calidad artística suprema, ¿eh? Vamos. Y ahí narraba la historia de unos seres que vinieron del espacio y sembraron la vida en la Tierra. Eso suena muy sospechosamente parecido, muy parecido. Algo vimos que vimos en un tráiler, porque yo no he visto otras películas. Bueno, no, porque no jamás se ha hecho una película basada en el universo de Lovecraft. Guillermo del Toro lo intentó, pero no le quisieron aflojar la feria, así que pues... Pinches vatos. Así que se tuvo que conformar con hacer una película de monstruos gigantes y robots gigantes. Llamada Pacific Rim. Sí. Del cual no tenemos ni puta idea de qué chicos trata, porque no ha soltado ni madres este güey. No, ya han dicho varias cosas. Pues, varias cositas que no es suficiente, pero ya ha soltado una que otra foto. No, esencialmente... A ver. Trata sobre... Pues, haz de cuenta Evangelion, pero ¿sí? pero sin mariconadas, vamos. Sin Shinji. Y sin robots gigantes bailando y danzando. Que esperemos que no llore. Sí. Exactamente. Bailando y danzando. Holy shit, ya me recordaste eso. Qué bueno que quitaron eso de la película. Sí, definitivamente. Esencialmente, mira, aquí te va de qué trata. Okay. Cuando legiones de monstruos gigantescos conocidos como Kaiju. Órale, igual que los monstruos. Por cierto, la película la están filmando en Hong Kong. Cool. Demasiada coincidencia, ¿verdad? Empezaron a salir del mal. Empezó una guerra que terminaría tomando las vidas de millones y consumiría los recursos de la humanidad por muchos años. Para combatir a los Kaiju, un tipo especial de arma ha sido creada. Robots gigantes llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes son... conectadas a través de un puente neural. Pero incluso los Jaegers son incapaces de pelear contra los ataques intempestivos e imparables de los Kaiju. A punto de ser derrotados, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección más que buscar a dos héroes muy poco probables. Un piloto venido a menos y un cuate que ni siquiera lo han probado para las cosas estas. A los cuales los juntan para usar un ¿cómo se llama? Un legendario, pero aparentemente obsoleto Jaeger del pasado. Wow. Ellos juntos pelean para acabar con el apocalipsis. O sea, Wesley Snipes y Jackie Chan o qué. No sé, parece. Pero son robots gigantes que son manejados por dos tipos a la vez. Ay, espero que les haya gustado la música de Iron Man y Game of Thrones, porque es el mismo güey. Ah, perfecto. Oh. Por cierto, el negrito que sale en la película esta de Prometheus. Uh-huh. Curiosamente también sale, es uno de los protagonistas de Pacific Rim. LOL. Ya es la foto que ha subido Guillermo todo su Facebook de este güey, ya con el traje de piloto. Cool. Se ve bastante chido, déjame decirte. A mí, promete. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cuál? Para los monstruos gigantes que van a salir. Sí. ¿Van a tener una persona adentro? Varias. Creo que muchas. Porque. No, lo que pasa es que como están, son Kaiju y están basados en los Kaiju japoneses. Mira, mientras no me tienen patadas voladoras como Godzilla. Horizontal kick. Bien cabrón, güey. De hecho, mira, en la página de Wikipedia al final, sí, alzo Godzilla, Gamera y Evangelion, güey. ¡Fuck yeah! Pero sin lágrimas. Sí, ándale, sin dramas. El caso es que Guillermo del Toro tuvo que irse a dirigir Godzilla, Gamera y Evangelion mezclados. Gringo. Ajá. Y mientras tanto, Ridley Scott se salía con la suya. Creo que Guillermo del Toro le está metiendo su madre a Ridley Scott en este momento por haberle roto su sueño. Sí, bien cabrón, güey. Qué feo se siente. Horriblemente. Güey. Exactamente. No nos entienden, señores. Vayan a ver Prometheus, pero primero lean este cuentito corto que se llama The Mountain Madness. Oye, pero si van a ir a ver a Prometheus, pues de una vez que si tienen chance se avienten Alien. Ah, sí, la primera. La de 1979. El octavo pasajero. Ajá. Chute, esa es muy importante que la tengan fresca en su memoria. Sí. Yo cuando estuve viendo la película de Prometheus. ¿De Prometheus? En mi mente llegaron muchas cosas y dije, oh, por fin entiendo. Es que entiendo todo. Yo, la última vez que vi la película de Alien, la primera, fue hace como unos 3-4 años. Pero la vi con mucho cuidado. Porque dije, hace un chorro que no la veo y necesito tenerla así bien fresca. Te van a caer muchos veitos cuando vayas a ver Prometheus. Exacto. Me imagino que sí. Yo de Prometheus. Un chingo de la película. Ya no voy a ver Prometheus hasta la próxima semana porque la vean todos ustedes. Así que solamente puedo decir Prometheus y cumplimos. Pero podemos hablar de Alien también, de la primera película. Sí, Alien, la primera es una maravilla. A pesar de que es una película, la ponen como ciencia ficción, pero para mí era más bien como de terror. Es más de horror, tiene una estructura más película de horror. Exacto. Pero es que tiene naves espaciales y un monstruo extraterrestre, esa es la cosa. Ahí la clave es que el monstruo casi nunca lo ves completo y siempre nada más ves los efectos de lo que hace el monstruo. Y cuando ves el monstruo, pues es un monstruo que no tiene rostro. solamente, ni siquiera tiene ojos, nada más tiene, o sea, hocicote, del cual sale un hociquito. Uh-huh. Y te hace un desmadre, bueno, todo, no, es una cosa... Sí. No, pero, miedo. O sea, también todo el proceso, ¿no? De cómo llegan a esta nave que está emitiendo una señal de auxilio, entran a este lugar, se topan con este cadáver gigante. No recuerdo si en la película se ve como si estuviera como si hubiera explotado su pecho o no, nomás se ve como se ve lo que se conoce como el Space Jockey, ¿no? Que está acostado en este en esta cosa, ¿no? Que no quiero decir nada porque te estaré spoileando. Sí, pero pues estamos hablando de Alien, no estamos hablando de Sí, pero ya mencionaste un detalle que parece que tiene algo que parece que explotó, pero usted, si digo cualquier cosa te vas a dar cuenta de que no debo decir nada. Yo estoy hablando de Alien, ¿eh? Así sí, exactamente. No estoy metiendo nada de Prometeos. No, exactamente. Pero bueno, no. Yo no diré nada. Ustedes piensen lo que quieran y cuando vean la película van a captar el 20. Sí, la cosa es que 30, según esto, Prometeos nos tiene que responder muchas preguntas que tenemos. Responde muchas, pero aún así dejó... Debe dejar más preguntas. Dejó una muy importante al final. Uh-huh. Así que con eso, a huevo. Yo sé cuál es la pregunta. Tiene que haber una segunda parte. Y yo sé cuál es la respuesta. La pregunta es, ¿dónde del mundo está Carmen Sandiego? Y está en San Francisco robándose el Golden Gate. ¡Ah, huevo, güey! ¡Huevo! I fucking knew it. Yo era un maestro en ese juego, güey. Era la verga. Okay. Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, güey. Bueno, señores. Entonces, yo creo que ya son buenos por ustedes por hablar de videojuegos. ¿Por qué no vamos a eso? ¿Vas a hablar de videojuegos? Hace muchos meses. Ajá. Por ahí de enero del 2012. Pero hazlo con la voz de Toño Ramos de La Rochaca. Hace 2012. Espérate. Cabrón. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. ¿Qué? No sé hacer esos intros, estoy muy confundido. El ROM de la semana, pero no es ROM, es un videojuego. Estoy muy confundido, bueno. Papá. Papá, estoy muy confundido. Tú empiezas a hablar y ya, hombre, no te va a doler. Ok. Corría enero del 2012 y no, el primer... ¿Lo corriste? Sí, lo corrí. Estuvo bien intenso. Es como Forrest Gump. Sí, corría. Y corría, y de un lado para otro. Y seguías corriendo. Y seguía corriendo. Run, Forrest, run. Y... Efectivamente. Un día hicimos podcast Changoleón después de que tuve un gaming binge acá bien cabrón. Dije, voy a hablar de este juego. Y el podcast duró y se extendió y duró como unas 2 horas. Y al final no pude hablar del juego. Y luego, al siguiente podcast, cuando vine, dije, ok, ahora sí voy a hacer... No, ni madres, no pasó. Entonces... Hubo un momento en el que me di por vencido y dije, muchas gracias por haber venido. Vamos al siguiente tema. Ya se acabó el lugar del Changoleón no, podcast. Ahora sí, yo creo para que no, se quite esa espinita de al punto. Lamento decirles que yo tengo el control, puedo quitarles el audio a sus micrófonos. Ok, el caso es que yo me había dado por vencido, pero como ahorita no encontramos otro tema que hablar, voy a hablar de Katawa Shoyo. Muy bien. Por fin. Sí, me parece perfecto. Esencialmente para los que ¿Qué es no me han no han escuchado las otras veces que he hablado de Katawa Shoujo. ¿Qué es? Es una visual novel. O ¿Qué es eso? Es un juego. Sí. Más bien es una especie como de juego. Pero es como una novela que tiene una pantalla en la que te van pasando los diálogos y lo que está pasando en la historia. Un juego junto de con citas. Ilustración. Está en el no Nintendo, oiga. Porque el juego de citas es más un juego de simulación. Por ejemplo, los juegos como Pia Carrot son más de simulación porque tienes que administrar lo que hace el batito todo el día y subir y estar. Bueno, eso sí, qué hueva. Eso es un juego de citas porque es un juego de simulación. No podría jugar uno así. Y una vez fue aburrido y no lo volví a hacer. Es como jugar los Sims, pero en 2D. Sí, más aburrido. Y sin tanto desastre pendejo que ocurre en los Sims. Que es que se te quema algo y ya. Sí. Vale, madre. Porque le quitas la escalera al albergue y todo el mundo se muere. Sí. Ni siquiera es un point and click. Es una novela visual donde tú vas leyendo texto. Uh-huh. Y llega un momento donde debes de tomar decisiones. Y dependiendo de las decisiones que tomes... Cambia la historia. Así es. Okay, sí. Sí, ya. Sergio lo explicó por mí. Muchas gracias. El caso es que esta fue hecha 100% por un equipo internacional, de hecho. En inglés y con varias traducciones en progreso a otros idiomas. Y ahí está la página oficial para que ustedes puedan bajarlo y jugar. El caso es que lo que distingue a este juego son como 3 cosas en particular. Primero, que surgió de la idea de un artista de doujinshi que lo escribió como un omake, o sea, como un extra al final de un cómic, y pasó desaparecido por años hasta que unos batitos en 4chan lo encontraron. Dijeron, oye, esta idea está bien chida, hay que hacerla. La idea es un visual novel que tratara sobre una escuela donde hubiera hubiera gente con capacidades varios, diferentes con ciertas incapacidades, discapacidades. Entonces, por ejemplo, en el tratamiento original de este cuate decía, no, pues que una chava sea una chava sordomuda, ¿no? Y la otra que no tenga piernas, y otra que no tenga brazos. Y otra que esté quemada de la mitad del cuerpo. Y otra que esté ciega, ¿no? Entonces, proponía unas ideas acá bien locas. Y el cuate, pues obviamente dices, es un chavito japonés, ¿no? Chiquita enferma. Ni más. Pero entonces estos chavos de 4chan dijeron, no, es que esto tiene un potencial más interesante. Entonces se creó un grupo que empezó a trabajar en esto. El grupo se fue un chorro de gente y luego entró otra gente. Y el proyecto casi se cae. De no ser porque había unos 2, 3, 4 personas que estaban bien comprometidas que dijeron, no, es que podemos hacer de esto algo que valga la pena. Qué bueno que sí estaban entrados, porque la verdad sí está muy bueno. Y entonces empezaron a cambiar, empezaron a desarrollar más el proyecto, pero ya no tanto, o sea, ¿cómo se puede decir? Con una visión un poquito menos japonesa y un poquito más, consciente de... Un poco de MOS, ¿eh? Sí. Pero un poco más consciente del aspecto internacional del mismo equipo en que está trabajando, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, como dice, te amo. Sí. Este no es un juego hentai. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, es que hay novelas visuales que son hentai, para adultos, y hay otras que no son, ¿verdad? Sí, pero ese tipo de hentai, podríamos decirlo softcore. No, es que un poco. Tiene un es poco. Que ahorita que llegue más a fondo te voy a explicar cómo está el rollo. Sigue. Caso es que este grupo empezó a trabajar y durante años estuvieron trabajando y nadie se daba cuenta qué están haciendo porque estaban completamente fuera del mapa. Nadie les... ¿Quién le iba a interesar un visual novel? O sea, de pronto cierto día dijeron, ¿saben qué? En un mes sacamos el demo. Sacaron una página de internet y veías los anuncios de la página de internet en Penny Arcade. Ahí fue donde vi primera vez el anuncio que Katawashi y dije, ¿qué chingados es esto? Y después de verlo como unas 15 veces en una semana, dije, ok, tengo que darle click porque me insiste mucho esta chingadera en darle click. Le doy click, entro, veo y digo, ah, podría estar interesante. Y luego a los 3, 4 meses, el demo. Y así como que, órale, el demo. El demo, órale, qué chido, ¿no? Entonces bajé el demo, lo jugué y entonces hablé de él en el podcast Changoleón hace ya varios años. Y dije, holy shit, este juego tiene todo el potencial. ¿Por qué? Porque uno pensaría, ok, un juego que trata sobre un chavo que tiene un... Le da un ataque al corazón y descubren que tiene un problema de arritmia cardíaca. Entonces, lo manda a una escuela que está cerca de un hospital donde pueden atenderlo en caso de cualquier problema, ¿no? En esa escuela hay mucha gente que también tiene ciertos problemas o tiene ciertos... hay clases especiales para todo tipo de personas, ¿no? Entonces él dice, pues ¿para qué me meten en una escuela de tullidos, no? Sí, el vato discriminando principio. Pero empieza a conocer a la gente y entonces se da cuenta que realmente eso no importa, ¿no? O sea, él ya es parte de todo el eso. El demo es nada más la primera parte, el primer capítulo. Uh-huh. Y con solo el primer capítulo lo juegas y dices, órale, este juego no está hecho así como... No tiene como que la intención de ser algo morboso o algo insultante o algo... Que esté fuera de lugar, ¿no? Sino que está muy consciente de que, por ejemplo, el protagonista empieza y no le gusta su nueva vida, ¿no? Porque dice, o sea, tengo que estar tomando pastillas todo el tiempo, estoy rejodido y estoy en una escuela llena de gente así, o sea, ¿qué pedo? Pero el outlook, en cada una de las historias, el outlook de su vida cambia. O sea, la forma en que él ve su propio problema en relación con los demás, dice, realmente aquí no hay nadie con problemas, solo somos personas distintas, ¿no? Entonces, salió el demo, quedé fascinado con el demo y dije, ojalá salga pronto, tardó como 3 años más. Y un día en diciembre yo estaba así como que, ya terminé mis clases, ahora que sigue. De pronto se anuncian, ¿saben qué? El 4 de enero sale Katawashi y yo, órale pues. En esa época no sé si se acuerdan que estaba jugando Love Plus. Yo me acuerdo cuando... Estaba jugando Love Plus. Sí. Y estabas checando. Estaba checando cada rato y moviéndole. Sí. Era checarlo como unas 3-4 veces al día. Lo recuerdo. Pero explícanos qué pasó con Love Plus al ahorita, final. Ahorita te explico, güey. Okay. Es bien divertido, güey, porque tiene que ver con Katawa Shoujo. Es parte de la reseña de Katawa Shoujo, güey. Salió Katawa Shoujo y dije, ¡ay, huevo! Son las 12 de la noche. Voy a jugar hasta que se me caigan los ojos, güey. Jugué la mitad del pad de Emi. Sí. Sí, el primero. Bueno, sí. Terminé como a las 3 de la mañana, güey. Me levanté como... Ya estaba en vacaciones. ¿Cómo me levanté? Me levanté como pude a las 10 de la mañana. Desayuné. Prendí la computadora. Me puse a jugar Katawa Shoujo. Y cuando me di cuenta, había terminado el pad de Emi. Y dije, fuck. Me faltó hacer lo de la mañana de Love Plus. Lo hago, pues. Hice lo de mañana de Love Plus. Luego dije, ok, en la tarde. Ok, me voy a la siguiente mona de Katawa Shoujo. Y así fue como por 4 o 5 días. Para el quinto día yo estaba así como que... Ya has terminado todo no el manches, juego. No manches, ya terminé todo el juego y tengo 3 días en checar Love Plus y me vale madres ese juego ya. Me di cuenta cuál era el problema con Love Plus que yo le veía principalmente. El problema con Love Plus es que tiene un buen inicio. O sea, la historia normal es como que, órale, está chida. El desarrollo de cómo conoce a la monita está suave. Pero ya cuando entras a lo que la segunda etapa, que es la de Love Plus, empieza el contenido empieza a decrecer muy rápidamente. O sea, el contenido empieza acá, sube, y luego empieza a bajar muy rápidamente. Picada. Entonces, llegó el punto en el que dije, dude, es que realmente esto no es lo chido. Lo que me gusta es que haya contenido. Y entonces Katawa Shoujo me hizo decir, esta cosa tiene más contenido que la verga. O sea, mucho más que Love Plus. Mejor Katawa Shoujo que Love Plus. Totalmente. Bueno, menos que seas un Uroni otaku y que realmente tu único contacto humano sea la pinche madre, entonces por favor juega Love Plus, güey, déjanos en paz. Sí, definitivamente. Sí, yo también lo dejé. Sí. Yo cuando empecé la segunda parte dije, no, sí. A menos que tu único contacto humano sea con tu propia mano, güey. Sí. Entonces, terminé el todos los pads de Katawa Shoujo como el quinto día. De no, no mucho leer, mucho dormirme bien tarde y mucho quedarme súper picado cada rato porque tenía que ir a comer o hacer otras cosas. Y ir al baño. La conclusión a la que llegué es que el juego está hecho con amor. Primero, cada historia de cada mona fue tratada por un autor diferente. Pero cada autor le metió su propio feeling, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia de Shizune es una historia mucho más estudiantil, ¿no? O sea, es mucho... Como el cuate entra el consejo estudiantil, pues trata mucho sobre su relación entre él, la mona esta que es la sordomuda, y la intérprete. Entonces se crea ahí un triángulo que no podría decir que es amoroso, pero es un triángulo de amistad que es medio extraño. Un triángulo necesario, diría yo. Es que... Tendrías que jugarlo, pero es innecesario, pero al mismo tiempo es que es una amistad. Pero es una amistad muy particular, ¿no? Se pone muy interesante. Y tiene un feeling completamente distinto al, por ejemplo, el de Lily. El de Lily es como una telenovela, güey. Descríbeme. Es rosa, güey. Es la ciega de pelo güerito, medio escocesa. ¿Cuántas chicas son en total? Son cinco. Cinco, okay. El de Lily es una telenovela. Toda una telenovela, güey. Así, lo ves y le escurre la miel por todos lados, güey. Así de horrible, güey. Y, por ejemplo, el de Emi es un poco más, más normal, un poco más emotivo. Sí, más apegado con la realidad. Pero, por ejemplo, la Emi del demo se me hacía como que, pero la del pad, así ya al final, me encantó como personaje. No me spoileres. Súper fregón. Justamente voy en eso. Yo tomé, como empecé a jugar Katawa Shoujo, que Ángel me decía, juega Katawa Shoujo. Y incluso antes de que Ángel me lo dijera, yo ya había escuchado de Katawa Shoujo y decía, bueno, pues, ¿qué es Katawa Shoujo? Y me decía, no, que es un eroge y que no sé qué. Entonces me puse a investigar a fondo y vi que la novela. Pero un amigo sí me decía, era como que, ¿estás listo como que para desarrollar esos sentimientos por una personita virtual? ¿Are you ready to get those feels, bro? No, en verdad que sí. ¿You ready to get those feels? No, es que mucha gente le... Te atrapa. Le pegó bien cabrón, güey. O sea, a mí me trajo flashbacks, güey. De gente que llegué a conocer y estimar mucho, güey. Oh. O sea, flashbacks tanto de otras personas como de cosas que me han pasado a mí. O sea, ¿de qué dices? Dude, es que esto está hecho por gente... Tal vez no gente que digas, oh, son expertos en algo. No, pero son gente que realmente le metió toda la pasión del mundo a crear estas ideas. Por ejemplo, el pad de Rin es un pad muy, muy psicológico, que tiene mucho, mucho juego psicológico y que una decisión mal y termina en un... o sea, una decisión que te parece que es la correcta muchas veces no es la correcta porque lo estás tomando por otras razones, ¿no? Rin es la que no tiene los brazos. Para nuestros es pintora y que nos está bien fucked up su padre. Sí, pinta, come, todo lo hace sí, con los pies. Claro que sí. Y, por ejemplo, el de Hanako, a mí me recordó a gente que conozco. Y yo dije, wow, cuando te describe los manerismos, dije, conozco a gente igualita. Solo que no tiene la mitad de la cara quemada, ¿verdad? Pero, pues sí. Pero son dos caras. Sí, bueno, sí, son lo que entiendo que me dices. Su tratamiento me encantó también porque al final dices, órale, es un personaje bastante round up, o sea, un personaje que no dices, ah, es un personaje como que cortado de otros personajes. No, no, no, se siente mucho más honesto que otros personajes que conoces en juegos similares, ¿no? O sea, okay. Y luego, el arte es bueno, no puedo decir que es un arte perfecto, pero es mucho más constante que muchos otros artes que ves en otros juegos, sobre todo en visual novels y héroes. Encuentras muchas veces arte muy disparo, muy extraño. Le echaron muchas ganas a la interfaz, o sea, tiene muchos efectitos que le dan mucho feeling acá, bien interesante. La música es buenísima, fue hecha buenísimo. Por dos, tres personas. El soundtrack está disponible gratis en la página de Katawa Shoujo. Es muy bueno, también te mantiene viéndolo. Más bien, cuando lo estás jugando te mantiene atrapado el mismo soundtrack. O sea, lo escuchas y te llega. Y tiene una opción para quitar las escenas, las escenas hentai. No la había probado, fíjate, hasta hace unos 2-3 días que dije, you know what, tengo que ver qué chingados con esto. Y lo que hace, güey, es que cuando llega la escena hentai, güey, te cambia la escena, güey. Y te pone de fondo un tun-tun, como un corazón. Del corazón. Y te lo cambia por una escena, una foto de alguna otra cosa, como gatitos o pan o una maceta, güey. O un yate. Una maceta. No me ha tocado un yate, güey, nice, pero me han tocado gatitos, me han tocado macetas, me han tocado plantas. ¿No te tocó una imagen de un tren entrando en un túnel? O de una pompa bombeando gasolina, petróleo. Ándale, o de un cohete despegando. Sí, no, me encanta. ¿Y dónde está el policía? A mí también, soy fan. Yo la vi cuando tenía 10 años. Hace tanto tiempo de eso. Sí. Ya cuando crecí me di cuenta de qué trataba, dije, mis pinches jefes no me explicaron ni madre. Yo no, que lo descubran, muchachos. Obviamente, todos somos personas maduras e inteligentes. Y no nos importa ver escenas hentai. Con el tiempo aprendí tres cosas sobre las escenas hentai de Katawa Shoujo. La primera es que los escritores les costó un chingo de trabajo escribir esas escenas sin que sonaran perfectamente ridículas. Y se nota. Sí, porque no están para nada ridículas. No, para nada. Excepto la de Emi, pero porque es awkward. O sea, es de esos. Como son adolescentes. Le trajo Lulz. Es de esos momentos de. Vamos a explorar. Experimentación adolescente que dices. Eso vamos, es como la vida misma, cabrón. Sí, exactamente, sí, o sea, ¿sabes? No, es una escena que llega a perder por completo todo el erotismo y se vuelve algo hasta que dices. Se entiende, pobres vatos, ¿no? Sabes que algo muy gracioso que cuando empecé a jugar lo de Emi y hasta donde voy y digo, wow, esto parece como mi primer novia, así casi igualito. Y digo, wow, no puedo creer que haya escogido la ruta de mi primer novia, hasta es chistoso, ¿verdad? Pero uh-huh. El juego te atrapa, a mí me atrapó, ahorita estoy en... voy con Emi y la verdad es que sí, te atrapa... Pero cañón, y te quedas pegado jugando. Yo creo que ese día me dormí como a las... ¿Qué serán? Las 8 de la mañana. Y estuve jugando como desde las 4 o 5. Sí, es impresionante la forma en la que te atrapa y con la musiquita y todo. Bueno, pero Pablo nada más ha jugado las escenas de un pad. Yo que las jugué todos. Cada pad tiene... Como cada tiene su escritor distinto, las escenas también fueron dibujadas por gente distinta. Y... Como ¿cómo se llama? Como trivia, todas fueron dibujadas por mujeres. Entonces, no tienen ese feeling sucio que muchas veces encuentras en las visual novels hentai, que dices, es que esa escena está así como que es para hombres. Sí, no, o sea, se siente mucho más, ¿cómo se dice? Sí, tiene romántico. El toque fino, romántico. Sí. Oh. O más erótico que cochino, güey. Sí, no sé si me explico. Sí. O sea, por ejemplo, la escena de Shizune me hace increíblemente que dices, pinche vieja, tiene pantalones, cabrón. O sea, pues como diría Polo Polo, o sea, es que no tiene una fundamentación, algo que te vaya metiendo a la historia, O sea, como dicen, no es bonito. Vamos. Exacto. Y estas escenas sí están bien bonitas en ese aspecto. Ok, señor. Y los finales, obviamente... El Pancho está huyendo porque el tren está pasando. Sí, se oye el tren a la lejanía y el Pancho a la cercanía. No sé si lo registraron micrófonos por ahí. Creo que no. ¡Pancho! Obviamente los finales, hay finales buenos, hay finales malos, hay unos finales bien agüitantes y hay unos finales que te quedas así de... ¿Cuántos finales le has encontrado? Creo que son, en total son... Deben ser unos... Entre finales buenos y finales malos, deben ser unos 11, 12, como 15. ¿Cuántos has desbloqueado? Todos. ¿Todos ya? Sí. Me fui primero sobre... Terminaba una ruta con el bueno, porque obviamente no me puede salir el malo. Tengo analizado cómo va a funcionar todo este pedo desde que salió el demo. Y y nada más, una vez dije, me voy a ir por el malo porque tengo curiosidad de cómo va a terminar el malo en lugar de terminar el primero. Wow. Dije, ok, voy a hacer esto porque estoy seguro que esto va a terminar mal. Y me sorprendió que no terminara mal enseguida, pero eventualmente terminó mal. Y yo dije, órale, o sea, fue un final mal, pero que fue alargándolo así bien suave. Si iba a terminar mal, que termine bien. Sí. Pero bien mal. Desde el demo, pues, podías haber sacado uno de los finales, que es el final del de la botella de whisky. Ya cuando dices botella de whisky, ya me estoy... Yo me estoy imaginando tal cantidad de perversiones. No. Es que lo voy a spoilerear porque es el final, así como que el primer final malo. Que todo el mundo ya vio. Haz de cuenta. Al final de lo que es las primeras dos semanas, creo, de dentro del juego. O sea, al final del primer capítulo, ya debes haber entablado cierta relación y haber tenido como que cierta inclinación hacia juntarte con alguno de los grupitos de las monas, ¿no? Ya sea sobre el consejo estudiantil o la mona que hace ejercicio con la otra mona. La que se deje. O las otras dos monas que juegan ajedrez y toman té. Entonces, si como que te alejas de todas, terminas con el compañero de enfrente. Un cuate que se llama Kenji, que está medio ciego y está loco. Bueno, no está loco, está medio raro. No debería ser raro. Está obsesionado con una conspiración feminista. Güey, ese güey te caga, pero es bien pinche gracioso, güey, porque está bien pendejo, güey. Sí, güey, pero espérate a que dé su anécdota chingona y digas, no, güey, ese güey está mal, güey. Es en el pad de Shizune, creo. ¿El de Shizune? Sí, tendré que cuando se quita los lentes y empieza a hablar épicamente, dices, güey, está diciendo algo bien épico y de pronto, puta madre. Así, epic lulz, güey. Puras chingaderas, bien cabrón, güey. El caso es que, este güey, el Hisao, el protagonista, se queda todo y te dice, pues no tengo nada que hacer. Y el güey dice, güey, tengo whisky, güey, y tengo una botella de whisky, güey. Y entonces el güey dice, ¿sabes qué? Vámonos al techo de la escuela. A pistear bien a gusto whisky, güey. Entonces están pisteando whisky y entonces el protagonista en su ya está bien, ya se pone bien pedote, güey. Entonces, está asomándose, quejándose de la conspiración feminista con este güey. Y da un paso en falso y se recarga mucho sobre el barandal. Y el barandal se vence y el güey se cae y se muere. ¿Quizao o el...? Quizao. Válgame. El personaje principal. Sí, el protagonista. Okay. Ese es el primer bad ending que puede sacar. Válgame la chingada. Y sí, todo por ponerse bien pedo. Así es que ya saben, nunca vayan a pistear arriba de sus escuelas. Sí. El caso es que fue un hitazo entre muchas comunidades. Cuando lo pusieron en 4chan, pensaba así como que lo vamos a desgarrar, lo vamos a hacer mierda. No pudieron. Y de pronto veías así como que acabo de terminar Katawa Shoujo. I don't know what these feels are. I can't hold all these feels, bro. Gente diciendo, güey, es que me hizo llorar este juego. Güey, es que este juego me hizo sentir algo que no había sentido en mi puta vida. Y yo así como que, güey, pinche gente no tiene vida. Sí, y luego algo... O sea, a mí no me hizo sentir nada que no hubiera sentido en mi vida. Solo me trajo unos recuerdos bastante interesantes, güey. Se me hizo bien gracioso. Y está muy bien hecho. O sea, realmente está lleno de buena emoción, buena vibra el juego. Está bien hecho, güey. Y es sorprendente porque tardaron como 5 años haciendo. Se me hizo bien gracioso cuando decían, no, pues yo estaba listo para fapearme, pero no estaba listo para desarrollar sentimientos por una personita en 2D. Sí, no, güey. De hecho, todas las anécdotas eran de que, ah, sí, lo puse el juego y me bajé los pantalones. Y luego, después de 2 horas, me los volví a subir. I could not fab. Y entonces decías así como que, órale. Y eso mismo. Esa gente está bien, cabrona. Sí, tengo más que nada curiosidad. Porque se nota que no sabían nada del juego de antes, ¿verdad? O sea, tu intención era hacer llorar al pelón. Y tú fuiste el que terminó llorando. Tú fuiste el pelón que terminó llorando. Pero sí, y más que nada, mucha de esa gente creo que no se esperaba, no sabe cómo funcionan las visual novels, porque casi todas... ¿Qué está en japonés? Incluso las traducidas, casi todas, la comunalidad es de que, aunque tengan contenido para adultos, ese contenido no aparece hasta que pasan 3, 4, 5 horas de estar leyendo. Y honestamente, muchas veces es cierto, no es muy bueno, la verdad. Muchas veces es no muy bueno, por ejemplo... The Fate Stay Night. tiene las peores descripciones de escenas sexuales que he visto en mi vida. Incluso las traducciones al inglés tratan de mejorarlo tanto, pero fallan miserablemente. Nunca he visto un juego de Fate Stay Night que me gustó mucho el anime. Sí, no, yo nada más creo que jugué la primera ruta y leí las sinopsis de las demás porque ya no me quedaron ganas de seguir leyéndolas porque ya he visto la historia como que pinche mil veces. ¿Por qué pega? Porque es buena. Fate Zero también. Fate Zero es otro pedo. Fate Zero es una chingonada. Fate Zero es una chingonada, la verdad. Fate Zero es otro pedo, pero bueno. El caso que me pasó también con Tsukihime y con... No me acuerdo cuál otro. Yume Mir Kusuri, pero esa sí tiene como que una escena de sexo a los 30, 40 minutos. Pero ese juego sí está bien fucked up. Esa fue la que me dijiste que bajaras y sí. Ahí la tengo y pues empezar a jugar después de pasar Katawa Shoujo. No, la diferencia, por ejemplo, Katawa Shoujo, te digo, es muy emocional, pero Yume Mir Kusuri es muy psicológico. O sea, tiene un aspecto psicológico emocional. O sea, es mucho de que tienes que analizar bien a los personajes porque tienen pedos muy grandes, güey. Uh-huh. Sí, o sea, no es de que, les faltan brazos. No, tienen pedos psicológicos más grandes. Sí. ¿Y el de Higurashi? Higurashi no es hentai, güey. Bueno, pero, o sea, es visual novel, ¿no? Sí, es el término creo que es más sound novel. Ah. Digo, sigue siendo visual novel porque sigue teniendo un componente visual. Pero es de esos juegos que te recomiendan, ponte audífonos porque te vas a sacar de pedo. Sí, ya funciona. Me pasó con el primero. Sobre todo cuando ¡usa! Y estás con los audífonos así de ¡está 20 kilos! ¡Me gritas en la cara, pinche vieja! Oye, cuando sale Yashiro-sama, si está freaky. Oye, Ángel, ahora, una pregunta relacionada a Katawa. Sí. ¿Cuál fue tu chica favorita, tu ruta? ¿Emi? Yo, cuando jugué el demo, hice un ranking que dije, ok, estas son las que más me interesan jugar. La que más me interesa jugar a Rin, y dije, la voy a dejar al final. Después de esa, estaba entre Shizune y Hanako, y dije, ok, Shizune va a ser la penúltima que voy a jugar. Uh-huh. Luego Hanako, luego Lily, porque no me interesa tanto, y Emi se me hizo aburrida en el demo, güey. Sí. Jugué Emi y dije, holy shit, me encantó, esta pinche mujer representa muchas cosas que me interesan en la vida. Sí, entonces dije, chingón, si los demás están así, hijos, no mames, güey. Jugué el de Lily y dije, es una telenovela. Está chido, pero no es mi clase de cosa. Entonces dije, la miel va cayendo. La miel va cayendo por todos lados. Estuvo chida, no lo voy a negar. Empecé a jugar Hanako deseando que no me trajera flashbacks. Y dije, no, me está trayendo flashbacks hasta que llega un punto hasta donde... Hasta que empiezan a hacer ciertas descripciones, ciertos manerismos, ciertas cosas que dije, holy shit, eso me trae como que recuerdos bien cabrón. Y luego otras cosas que no eran recuerdos, pero que dije, órale, eso está bien chido. Y al final dije, esto estuvo muy bien. O sea, la pinche mona que está Hanako, la que Hanako. Tiene la mitad del cuerpo, de hecho, sí. Está quemada. Le dan un tratamiento que muchas otras personas no se esperarían. Uh-huh. Más que nada porque muchas personas, si lo juegas con cierta mentalidad, vas a sacar el bad ending primero. Yo te lo aseguro. No, órale. Eso está chingón. Yo soy amante del gore. A mí ya esas cosas no me hacen. No, pero es que el bad ending es uno que yo lo veo y digo... Es muy cierto. Es muy cierto ese bad ending. Y ese es un bad ending merecido porque tomaste la decisión más pendeja. Oye, Ángel, no existen... Seguramente ya existen walkthroughs... Así bien peladas, güey. En el internet donde simplemente puedes escoger el personaje que quieres desarrollar. Güey, hay un pinche diagrama de flujo, güey. Eso siempre ha habido. Casi sí, siempre. Hay un diagrama de flujo, lo sacaron. Ajá. Ahí lo tengo grabado en la computadora. Ni siquiera lo usé, güey. Lo bajé después de que terminé el juego. Eso es, digamos, en caso de que no quieras leer durante 3 horas y luego llegar al bad ending... Y digamos, wey, bueno, quiero desarrollar este personaje. Leer. Es que vale la pena leerlo, güey. Los finales no les vas a entender y no te van a saber a nada sin todo lo demás, güey. Es muy, ¿cómo se dice? Es sólido, güey. Es todo un bloque que tienes que entender. No te va a aburrir para nada, no. Créeme. Okay. Luego jugué el de Shizune y el de Shizune se me hizo bien chido, estuvo bien divertido. Creo que me gustó más el de Hanako por el desarrollo del personaje. Uh-huh. Pero el de Shizune como personaje no cambia en todo el tiempo, pero tiene una personalidad que es muy, muy fuerte. Entonces, igual está chido. Y el de Rin fue un mindfuck. Okay. Sí, lo supuse desde fue un mindfuck, pero para mí. Es que empiezas a hablar con ella por muchas razones, no voy a entrar en detalles. Pero me trajo recuerdos de cosas. Okay. Entonces les dejamos el link. Sí, y... tatawa-shoyo.com. Shoyo.com. Y ahí está, veo que está en español. Para sí, que lo bajen. Este, en español idioma. Todavía no está el paquete en español, nada más está en inglés. La página está en español. Pero pues. hay un equipo de traducción al español que está trabajando en el juego final. Perfecto. Sí. Pues suena muy interesante, señor. Y la sorpresa más chida, yo creo, para los que lo jugamos el día cero, es que hay un fan un tipo que hace fans, hacía muchos fans de Katawa Shoyo, que todo el mundo decía, ah, están bien chidos. Y el cuate en ocasiones hacía videitos también tipo de anime. Y cuando yo recuerdo haber estado jugando el juego, y así como que, órale, está chido. De pronto ya empiezo el path de Emi y empieza un videito animado bien chingón. Y yo dije, holy shit, es Mike Inel. Es un güey, el güey que hace este fanart. Y yo digo que, güey, no mames, güey. No mames, güey. Y se echó un video por cada mona de como un minuto. Entre un minuto y un minuto y medio. Con arreglos de las canciones. Y el video ya lo viste. Sí, yo vi el de Emi, estuvo con está madre. Con madres. Y el güey prácticamente él fue el último integrante del equipo. Y fue el integrante sorpresa que nadie se esperaba. Y fue lo que le da el... ¿Cómo se llama? Sí, el último clavo del ataúd para decir, pa, se acabó. La cereza. Disfrútenlo y todo el mundo así como que, holy boom. Shit. Esto le sube la calidad un tantito así que te hace decir, órale, está cabrón. Sí, ya está cabrón. Ahí está Kenji, mira, es ese güey. Sí. Sí, la conspiración feminista, güey. No, sí, ese tipo está muy raro. Está muy raro. Vamos a tomar un corte. Un corte comercial para y regresamos. Guardar y regresamos. Adiós. Y regresamos, señores. Regresamos. Wow, eso fue una extensiva plática sí. De Katawa Shoyo. Ahí les vamos a dejar el link para que lo bajen y luego nos avisan qué onda. Sí. ¿Qué más tenemos en...? Serge, nos ibas a recomendar algo, ¿no? Sí, yo muy rápidamente les quería recomendar el blog de el señor Asanti. ¿Qué es esto? Pues es un blog donde se ha dedicado a Santi a ir subiendo. Escanear, ir subiendo todos. Casi todos, pues. Casi todos, lo menos que es, poco a poquito. Todos los que existen todavía, impresos. Los cómics de El Mil Chistes. Todas las historietas del Mil Chistes. ¿Te acuerdas del Mil Chistes, Adrián? Claro que sí, hombre. Uy, a cada rato lo hablamos aquí en el podcast. Porque pues es un clásico. El Mil Chistes era una revista de chistes, para los que no sepan, de hace algunos años. De los ochentas hasta... De mediados de los ochentas hasta... Finales de los noventa. Casi creo. Finales de los noventa. Fue el caso de llegar. Y fue Jorge, toda... Jorge Reich trabajó ya en los últimos... En la última etapa, ¿no? Sí. No, pero sabes que Jorge tiene muchas anécdotas. Jorge Reich, el dibujante de Meteorix, sí. Tiene muchas anécdotas que contar porque él le tocó como... chico de secundaria, ir hasta la editorial de El Mil Chistes y codearse con todos los dibujantes que trabajaban en esa revista. Los pesados que estaban ahí. Sí, sí. Que son dibujantes mexicanos muy buenos. De alto calibre. Sí. Algunos, no todos. Pero, sí, claro, no sé muchos, sí, muchos sí. Muchos sí, ¿eh? Como, tenía mucha calidad, una calidad tremenda. Sí. Andrés... Ay, se me fue su apellido. Había un chorro. Uh-huh. Se me están yendo de la mente todos. Claro. Es que sabes que el único que a mí no me gustaba era Quesada. Eso sí, te lo voy a decir. Porque los monitos estaban Quesada. Muy sencillos. Uh-huh. Pero bueno, ok. Pero de ahí en más. Había muchos. Andrés Cisneros se llamaba. Sí. Andrés Cisneros. Y ¿Cómo se llamaba el de Condon Man? El Chido Juan Kenobi. Chido Juan, que también dibujaba a Sosimo Memelas, que Sosimo era, Memelas, sí. Era un revolucionario. Y a Snulfo, el burro karateca. Su burro, sí. En la época de la revolución. Un burro, sí, para un dos patas, con un par de chacos. Así. Ajá. La Valle, un dibujante también de la época clásica de los cómics mexicanos. Y se nota su dibujo clásico. Ram. No sé, también Basaldúa también un dibujo ahí. ¿Quién, perdón? Basaldúa, No creo. No sé si es bueno. Ahorita se me escapan un chorro. También, pero había tantos y muy buenos. Y claro, cada página era un chiste, cada dos, tres páginas eran un chiste. Y a veces tenían algunas sagas. Sí, también. Que eran más extensas. Lo que era muy especial de esta revista, además de los chistes y los dibujantes, era que a la mitad de la revista venía, casi todas las hojas venían en colores, eso es como sepia, ¿no? Ajá. Sí. La portada era colores. Pero las páginas centrales. Eran como unas páginas extras. Extras. Eran un agregado extra, era un suplemento, pues. Un suplemento, y eso sí venía todo color. Eso venía todo color. Lo interesante es que como eran las páginas centrales, exactamente las podías desengrapar. irlas coleccionando. Irlas coleccionando como si fueran un cómic por separado. ¿No? Hacer un fascículo. Entonces, exactamente. Yo recuerdo, yo descubrí el Mil Chistes cuando andaba en su número 30 y cúbole. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, en las páginas centrales, uh-huh, venía una historia que se llamaba Draculón. Sí, híjole. Y la historia es muy acá. De hecho, le mandé un mensaje a Santi pidiéndole que por favor subiera los primeros números de Draculón, porque yo lo empecé a leer como, digamos, ya empezado en el episodio 3, ¿no? Ajá. Pero uh-huh, la cosa era más o menos así. Un mago que se llama Cagliostro quiere revivir a Drácula para usarlo para tomar la Ciudad de México. Entonces, ajá, manda a sus esbirrios a que busquen sangre de virgen, pero no encuentran ninguna virgen en toda la Ciudad de México. No pregunten por qué. Entonces lo que hacen es que consiguen sangre de un chico. De un chico virgen. Un chico virgen, de un gay, pues. Okay. Pero no le dicen nada a Cagliostro. Entonces cuando Cagliostro invoca a Drácula, sale con unas pompotas. Entonces por eso más Draculón. Y luego ya la historia se desarrolla de ahí. Me acuerdo que venían parodias donde Draculón anda volando por la ciudad buscando sangre. Y se encuentra con la familia Burrón, pero claro, es una parodia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en los tiempos, digamos, modernizados, estaban de pepenadores, ya no... Regino Burrón se queja de que ya la... de ser peluquero no dejaba dinero, entonces ahora se dedicaban a pepenar. Y luego anda volando por ahí y se topa con un Memín Pinguín también, que se dedica a vender periódicos y así. Okay. Se topa al Hombre Araña también. Se topa al Hombre Lobo, creo. Así, un cotorreo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego después la siguiente saga fue... Era una de... Se llamaban los relatos del Duende Dragón. ¿Se sí, acuerdas? Sí, sí, sí. El Duende Dragón, algo así. Dragón. Era el Duende. Bueno, relatos del Duende Dragón. Y era como una invasión. Era un cuate que era rockero, que con su voz evita una invasión extraterrestre. Pero eran básicamente como los Terminators. Ándale. Queriendo dominar el mundo. Y luego después sacaron varias. Uh-huh. Pero bueno, pues yo mejor les... ¿Para qué les explico? Entonces, tanto ¿cuál rollo? ¿Es la dirección? Es asanti.blogspot.mx. Okay. De ahí pueden... Están salteados, no están en ningún orden en particular. Supongo que es como las va consiguiendo este cuate y las va subiendo. Yo creo que tiene su coleccioncita porque él trabajó ahí en la editorial. Oh, vaya. Y luego lo que es bien suave es que te pone un número y luego te explica... Te platica anécdotas de lo que sucedió cuando él estaba trabajando en ese número con sus compañeros. Le platica quién hizo quién, qué hizo cómo y así, muy padre. Y se lo recomiendo mucho para que también conozcan al Mil Chistes. Como datos también especial del Mil Chistes, se llama el Mil Chistes porque pues eran una recopilación de muchos chistes. Sí. Y el personaje principal se llamaba el Mil Chistes. Mil Chistes, pero ¿cómo conseguían tantos chistes? Ah, pues estos cuates te pagaban en aquella época 15 pesotas por cada chiste que tú les mandaras. Sí. Por correo. 15 pesotas de la época. ¿De la qué? Entonces, sí. Estoy hablando de 93, vamos, que no... Sí, sí, sí. Antes los nuevos pesos. Sí. O sea, eran 15 mil pesotes. Entonces le pagaban también a los lectores por chiste escogido y decía abajo quién había ganado. Exactamente. Este chiste fue enviado por fulanito de tal. Ajá. Muy suave. Sí, una época muy bonita. De no era un cómic para chicos, para niños. Era para adolescentes y adultos. Era para gente de amplio criterio. Como dice ahí el encabezado del Mil Chistes, ¿qué? Dice el Mil Chistes y lo abajo dice la revista para lectores con cerebro funcionando. Cosa que ya no existe hoy en México. Ñe. Y es que sabes que por aquellos años, previos a la aparición del Mil Chistes, había una bola de revistas que se dedicaban al humor. Uh-huh. Me acuerdo de Chistes para Contar. Sí, chistes para dormir, chistes para el baño, chistes para todo. Y luego los libritos súper chiquititos de bolsillo, Andale. Que eran Simón, los mejores, de decía por ejemplo, los mejores chistes de... O los mejores chistes para contar. Pero cada numerito chiquito era un tema en especial, los mejores chistes de náufragos, los mejores chistes de vampiros, sí. Okay. Y eran chiquititos así. Ajá. Vaya, qué anécdotas, qué tiempos. Muy bonitos, muy bonitos. Por ahí tengo, por cierto, una revista de... ¿Tú nunca viste el Chistes y Chicas? Que era una revista tamaño grande. Ah, creo que sí. Y traía chistes y traía chicas. Chicas, sí, mejor sí. Entonces, por ahí creo que sí me acuerdo. Sí, por ahí lo voy a escanear en cuanto tenga chance. Bueno, otra cosa que sea el Mil Chistes es que sacaba especiales. Ah, sí, es cierto. Sí. No todos eran Mil Chistes normales, también eran Mil Chistes especiales. Siempre en algún alguna aventura o de algún personaje, ¿cómo se dice? Mira, tenían un personaje que se llamaba Lilliput el Mugroso. Es que sacaron varios personajes, o sí que de autoría de algún artista, ¿no? De varios de los que colaboraron en la revista. Y su chance a cada uno. Este cuate era un chaparrito con lentes oscuros y los pelos parados, se llamaba Lilliputian Mugroso y era un madrina de la judicial. Y tenía un robot, tenía un carro electrónico que se llamaba Juancho. Y era básicamente, era Michael Knight y el Kit. pero para adultos. Ya sé dónde va esto. Y hay un especial de Navidad donde a Santo Claus se pierde en la Ciudad de México, entonces este cuate lo envían. Lo envían a que lo busque y pues en tiempo de Navidad hay una bola de gente vestida de Santo Claus y no saben quién es quién, ¿no? Entonces le mandan a Robocop para que le ayude. Ah, chingas. Está muy suave. Bueno. Especial de Navidad. Porque si no, ya saben. Sí. Muy bien, okay, ¿de qué nos iban a hablar, Ángel? ¿Tú, Leo, también? Bueno, ya que estamos tocando el tema de cómics, el otro día yo estaba ahí bien tranquilo en Facebook y Leo pone una página de un cómic y veo la página y digo, güey, ¿qué chingadera es esa? Y Leo dice... Es un manga, tío. Ah, es un manga. Y yo sigo que todo es un manga, se le dice a la derecha, güey. Y entonces me pone, se llama Carnívoros Princess Yegrin. Y yo, what the fuck is that name? I have to read it. Y creo que van 19 capítulos traducidos al inglés. Sí, van 19. Es un manga. Ahorita les digo de quién es. Aquí tengo los nombres. ¿Ahí tienen los nombres? Sí, el autor es Ha Il Won. ¿What? Ese es el autor. Aprende a pronunciar coreano. Bueno, no sé. Qué hueva. Won, algo así. Ok, ahí voy yo a pronunciarlo bien. Y luego el artista se llama Kim Il Won. El escritor se llama Ha Il Won. Y el artista se llama Kim. Dice aquí nomás Kim. ¿Kim? Kim. Kim para los cuates. Ah, bueno. Para los compas. Ándale. Sí. Bueno, vamos a lo importante. ¿Qué chingados trata? Con ese título. Sí. Ok. Esencialmente la serie empieza con el reino animal. Con el mundo de los animales, ¿no? Es una especie como de... Es un reino de animales, güey. Haz de cuenta que están los animales están los animales así de del zodiaco chino. Sí, los animales del mundo animal que dicen, ¿saben qué? Los humanos de Sylvanian Families. Estos animales dicen, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Los humanos están contaminando el mundo, están dando en la madre, güey. Hay que darle su merecido para que aprendan lo que es lo importante del mundo natural. Llámenle al Capitán Zanahoria. Hay que hacer el plan de convertir a todos los humanos en animales. Así como que convertidos en animalitos, güey. Animales, no, animales, no, no, furries, no, los animales en otros. En furries, pues, para que entiendan. No, no, en animales. No, en animales. En furries, no, no, furries, no, no cuenta. Ahí te va lo furries, güey. Okay. ¿Y lo logran? Quizás es lo... El caso es que dicen, no, pues aquí mandamos. No, pues es que ya habíamos mandado al príncipe a que investigara, pero el príncipe desapareció. Entonces, la princesa, Yegrina, la hija del rey perro. Okay. O sea, es una perra. Sí. Pretty much. Dice, ¿saben qué? Yo voy. Yo a mí no me da miedo la chingada. Entonces decidí ir a la tierra, güey. En la tierra, güey, está un batito, güey. Que le gusta, le encanta estudiar, güey. Estudiar es su pasatiempo número uno. Estudiar es lo único que hace. En la escuela, de pronto dicen los amigos, oye, güey, vámonos al karaoke. Ya no tengo secciones sin la madre. Y el güey así como que, no, tengo que regresar a mi casa a seguir leyendo. No, a seguir haciendo ejercicios de matemáticas. Le emocionan las matemáticas. No, güey, no le emocionan. Se excita con las matemáticas. De pronto lo ves así como que... Así, hay una escena en la que lo ves así como que... Y de pronto... sí, terminé la ecuación y te quedas. ¡Pinche vato! Sé lo que se siente, pero no mames. Bueno, para los que no saben, los matemáticos piensan que las mujeres son como una ecuación. Lo son. Porque la mujer eleva el miembro a su máxima potencia. paréntesis. Extrae el factor común y lo reduce a su mínima expresión. Sí. Continúa, Ángel. El caso es que... Oye, se ve bonito el arte de esta portada que estoy viendo. Te digo, el arte está muy chido. Carnivorous Princess de Grina. Es un manhwa. Es un manga. Entonces, la mona esta... el cuate este está en su casa, tiene una actitud horrible, realmente es un antisocial de mierda. Un nerdo. Es un pinche nerdo. Pero no es un nerdo retraído, es un nerdo culo. ¿Peor que Sheldon? Ahí se dan, güey. Ahí se dan. Porque Sheldon lo que tiene es un doctorado, güey. Y el doctorado le da permiso de ser prepotente, mamón. Y este güey le pagan por ello. Este güey apenas está en la secundaria, en la prepa. Así que no tiene todavía el derecho de ser prepotente, mamón. Pero aún así. Es culo. Es mamón, pero no es tan prepotente. Ok. Y es tan mamón que rechaza morras. Sí, no, o sea, llega la morra más guapa de la pinche clase que o le dice... O sea, el vato no, tiene pegue. Vamos a este lado. Sí, hasta sí, eso. El vato tiene pegue y la morra así como... Y el güey así como que... No, no. Tengo que terminar esto. Y la morra así como que... ¿Qué? Este güey me está ignorando, qué pedo. Pero aún así la morra, yo quiero con él. Sí, no, la morra le insiste, güey. Ah, claro. Miserable fed, güey. El caso es que el... La... Yegrina. La mona esta, la perra, Yegrina. Ajá. El portal que la lleva al mundo de los humanos. Literalmente está justo afuera de la casa del güey. Entonces, literalmente, le cae encima al güey. ¿Y le cae con alguna forma específica? Oh, sí, es como una morra. Con orejas y con orejas. Con orejitas y colita. Y claro, le cae con las sentaderas en la cara o algo así, ¿no? Bueno, fuera. ¿Usa panties de perdida o no? No, ¿para qué? Es un animal, güey. Güey, debería. El manga combina muy bien la comedia con algo de ecchi, con fantasía, con un poquito de romance. Y un poquito de todo. Está bien pinche raro, okay. Está muy bien balanceado. Sí, todo está bien chido. Okay. O sea, esos momentos en los que está la morra dormida en la cama y pronto se levanta y pronto así como que empiezas a hacer la patita del güey. No hagas eso. Vete aquí. Para allá. Vete al baño. Y te diría, pero ¿para qué quieres quedar al baño? Estoy marcando mi territorio. No, perra no. Mala. Mientras estés así, marca tu territorio en el baño. Entonces la morra. Y eso va a ser tu territorio. Sí, no, no. Y la corra periodicazo, ¿no? Sí, no, no, no. La morra se comporta como todo un perro. Es todo un animal. Mueve la cola cuando está feliz. ¿Sí? Sí. Bueno, de hecho, cualquier chava también. Bueno, no sé. El caso es que la morra llega a tratar de hacer este plan de conquistar a los humanos, pero empiezan a ocurrir ciertas cosas que evitan que el plan se llegue a cabo. Y entonces también empieza a meterte otros conflictos dentro del mundo de los animales que afectan a este plan y a los personajes que están del lado en el mundo de los humanos. Se pone muy interesante porque te empieza a meter así conflictos bien interesantes, ¿no? Pero. Igual lo que es el ecchi y lo gracioso nunca acaba. El guardaespaldas de la morra es literalmente es un águila calva. Tiene sí. Un guardaespaldas. Literalmente un águila calva. El güey llega y trae un gorrito. Trae un hood. Trae como sí. Que una capucha. Y está calvo. Y de pronto se quita y está calvo, güey. Y de pronto llega así con las alas acá en lugar de brazos y pronto. Ay, güey, es un águila. El protagonista dice, ay, güey, es un águila. Y pronto el güey se quita la capucha y está calvo. Güey, es un águila calva. Sí, sí, más obvio no puede ser. Más obvio no puede ser. Pero el guardaespaldas es un pinche güey acá todo alto, mamer. Bien mamer. Y no, güey, puta madre. Todo lo que pasa, güey. No, pinche es mal. Yo no, me acuerdo la vez del papá, no del mames, papá, güey, no mames, güey. No mames, güey. Soy un pinche, no mames, está cagado la risa, güey. Sí, te juro, está también. Doblado la risa, güey. O sea, es muy bueno el manga, bueno, ¿y dónde viene lo de carnívoros? No entiendo. Ah, pues porque es una perra. Es una perra. Bueno, sí, sí. Los perros son carnívoros. ¿Ustedes creen que nada más comen croquetas? Pues no. Sí, no, no, realmente. Sí, no, y o sea, se realmente llama... no es un... Ella no es como que un perro domesticado. Es un perro salvaje. Y se comporta como un perro que no es un perro... Domesticado. No es un perro domesticado, no, sino eso. Tiene un comportamiento mucho más, mucho más agresivo y mucho más... Sobre todo porque es una princesa y se comporta como tal, ¿no? O sea, pero no se comporta como una princesa humana de... Oh, yo soy princesa. No, no, soy princesa y soy una... Perra. Perra. Soy una princesa animal y la verga. Y entonces se comporta como una princesa animal. Ok. Like a bitch. Wow. ¿Cuántos capítulos van entonces? Son 19. He encontrado traducidos americano. 19 al inglés. 19, ok. En 19. Español van 10 en su manga. Sí. No sé cuántos van ya en Corea. Pero. Está muy bueno. Sí. Tiene varios meses que no sacan un capítulo nuevo. Espero que saquen otro próximamente. Hay muchos mangas que están suspendidos. Es muy común en estos días, ¿verdad? Sí. Pero espero que este le sigan porque realmente vale la pena. Esta semana, por lo que me fijé, estuvieron... No sé si es en vacaciones, pero han detenido varias series de anime y varios mangas. O sea, se han tomado una semana de descanso, es lo que me refiero. Sí, pues son las vacaciones de verano. Vamos. Sí. Hay muchas series que no. Al menos esta semana no van a salir, pero la próxima ya. Pero sí, ya empiezan. Sí. Tienen que salir porque ya tienen que ajustarse las. O sea que las nuevas series que ya empieza la temporada de verano, entonces. Sí. Muchas ya tienen que acabarse. Sí, porque ya van a terminar. Sí. Así es. Ahí se ve. Bueno. Bueno, chamacos, dijeron que media hora, pero ya tenemos como una hora. Pues vámonos. Lol. Ya. ¿Le quieren hacer wrap up o que tiene algo más que decir acerca del asunto? Se ve muy bonito el arte, me gusta. El arte a mí me encantó. Realmente el cuate dibuja súper bien. Wow. Y dibuja, aparte que dibuja bien y dibuja un estilo muy estilizado, pero sin verse demasiado caricaturesco. Ajá. Las expresiones, cabrón. Las expresiones faciales. Okay. El güey es un. Las expresiones perfectas para expresarte lo que. El momento que sí, está representando. Eso que quiere. Eso que está pasando. Sí, no, okay. No. Muy nice, muy nice. Échenlo y es loco. Totalmente estilo muy, muy manga. Pues es manga. Es manga, pero pues, sí, haz de cuenta, hay algo bien curioso en los estilos entre el manga y el manga. El manga tiende a ser un estilo un poco más, menos tan, ¿cómo se puede decir? Menos esto oriental. Menos oriental, se siente un poquito más occidental. Ajá. En muchos aspectos. Exacto. O sea, en lugar de tener personajes, ¿cómo decirlo? Así, es que en el manga ocurre mucho que tienes personajes muy caricaturizados muy a veces. Tiene demasiados clichés. Sí. Demasiados. Y en el manga no pasa tanto. No, pues para empezar es otro país. ¿Sí? Aunque estén muy influenciados por el manga japonés. Pero siempre es lo mismo. Debe de haber algo ahí diferente. Sabes que también me estoy acordando de esas revistas chinas. Uh-huh. Que tienen estilo, pues, así como muchas batallas y tienen muchas líneas bien pequeñitas. Y nunca hemos hablado de eso en este podcast. Un día hablaremos de esos. Vamos a desenterrar esos cómics. De los poquitos cómics que nos llegaron aquí, creo que. Te digo, güey, las expresiones, güey. Bueno, aquí estos chavos ya están perdidos otra vez. Cuando está haciendo sus ecuaciones, güey. La cara que pone, güey, así de. No sé si lo que está enseguida de él es papel de lo que estaba trabajando en las ecuaciones. O son servilletas, Kleenex, yo no sé. Son Kleenex. Son Kleenex. Ok, ahora comprendo. O sea que todo. Las matemáticas lo excitan en exceso. Y no tiene la mano en ningún lugar extraño. Y tiene cara de chango. Viendo, sí, pero. Tiene cara que está bien emocionado. Wow. Y luego le sangra la nariz el vato. Y no. Válgame. Sí, no. Recomendable, búsquenlo, consíganlo, está bueno. Ahí les vamos a dejar el link. Ya le copié su link aquí al ángel. Y el vato está súper entrado ahí con la chava. Sí. Oh, wow. Carnivores Princess Yegrina. Se ve muy interesante. El nombre de esa chica es Yegrina. Sí. ¿Y no has visto cuando presta sus libros y cosas así? Un chivato. No, güey, calmado. Pues voy a empezar a leerla. Está chida, sí. Me gustó lo que estoy viendo. Bueno, está, y si es una chica perro, tiene aliento de perro. Huele a perro. Cuando huele llega, perro. Huele a perro. Y cuando se moja, huele a perro mojado. No sé, me imagino que sí. Y cuando se convierte en perro, es un Doberman. Ok. Oh, de todos los perros, tenía que ser un Doberman. Ya sabemos de qué raza. Güey, con la actitud que tiene, güey. Claro que es un Doberman. Ah, bueno, sí, eso sí. Normal que no fue Pitbull. Si fuera buen perro, sería. Buen pedo sería. Un Beagle. Un Beagle. Ah, sí, cierto. Y la hermana del güey también. Si fuera chaparrita, sería una chihuahueño. Bueno, esos están aquí mesmerizados por el manga, entonces yo creo que aquí la dejamos ya, ¿no? Creo que esto va para largo. Okay. Aquí se van a quedar viendo página tras página. Recuerden, En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, léanlo antes de irse al cine a ver Prometheus. Y Prometheus, que van a llevarse una sorpresita. Y vamos a hablar de eso pronto también, porque ya lo vimos. Katawa Shoujo, bájenlo, jueguenlo, disfrútenlo. Y sientan otra vez. Y vayan y bajen sus 1000 chistes también. Sí. Bueno, chamacos, y no olviden, Changoleón Podcast, gratis. Y entretenimiento, sin política, sin pilladas, sin nada de ese estilo. Al menos que sea pelea entre otakus. Pelea entre otakus. Sí. Vamos a clasificar a los otakus otra vez. No, ya. Eso ya pasó, ya. Aquí no peleamos por pelucas. Con eso ya, creo que ya con eso terminamos hoy. Okay. El próximo Changoleón Podcast vamos a hablar de todas las convenciones que se están haciendo en Ciudad Juárez. Cuatro este mes. Oye, pero. Oye, Ángel. Oye, ¿sí es cierto? Joder. Sí, what the fuck? Hoy fue la Natsukombe. Ajá. La próxima semana, ¿cuál sigue? La Yusakura. La Yusakura es la más cercana. Y luego sigue la Yutsume. Y luego una que se llama el Yokai Fest. Yokai Fest. Eso sí, de plano no sé nada. Nadie sabe nada que pasa con esa, güey. Va a ser como la Neko Fest que hubo hace como. Pinche mil años. ¿Y luego ustedes se van a ir al AnimeCon? Oye, sí, a lo mejor el próximo podcast lo hacemos en camino a la. En dos semanas vamos a estar en AnimeXpo. Ajá. Sí. Entonces, por allá nos vemos. Por cierto, Serge, te tengo que comentar ahorita fuera del aire lo que acabo de leer de la AnimeXpo. Ok. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un reporte bien completo. Y vamos a tratar de ir subiendo reportajes del AnimeXpo. Sí. Ok. No se traben. Bye bye. Hasta luego. Bye.